Bueno, pues 2 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos nuestra escotilla, lo hacemos en Vizcaya, como cada martes, junto con los viernes. Y es que, bueno, hoy se nos cuela por ella a Juan Hernández, profesor de la UPV y parte de OMAL, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Juan, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues nada, saludarte una vez más y decirte que los micrófonos son todo tuyos. ¿Cómo se puede valorar la persecución, la detención y la eliminación de personas que huyen de la guerra, la miseria, los conflictos por los recursos o la violencia machista y dejar morir a miles de seres humanos en el mar y encerrar a muchos miles más en centros secretos de detención y en campos de concentración? A primera vista parecen preguntas de otro siglo. Los recientes acontecimientos ocurridos en las islas del mar Egeo y en la frontera entre Grecia y Turquía vuelven a poner de actualidad cuestiones que se creían superadas. Hechos que no son aislados, ya que se cruzan con los que ocurren en la frontera sur del Estado español, en la ruta de los Balcanes y en el horror cotidiano del Mediterráneo. En el corazón de Europa se están destruyendo los derechos humanos de manera sistemática. Si hablamos de los derechos de las personas refugiadas y migrantes, vemos que, lejos de ser errores puntuales, se trata de las prácticas habituales de las democracias europeas ejecutadas por acción o omisión por las instituciones comunitarias y los Estados miembros. Son prácticas autoritarias que se van consolidando a lo largo del territorio europeo como parte de una lógica edificada sobre la fragmentación de los derechos humanos según las categorías de personas. En la Unión Europea, las personas migrantes se configuran como una categoría inferior, lo que viene a confirmar la destrucción del sistema internacional de los derechos humanos. El discurso de la extrema derecha está desplazando el centro ideológico y va contaminando el espacio institucional europeo. De este modo, los viejos valores de un nuevo fascismo van imponiéndose y penetrando en la arquitectura jurídica comunitaria. La propia configuración de los derechos humanos se ve profundamente dañada con la necropolítica, dejar morir a miles de personas racializadas y pobres. También con las prácticas racistas y heteropatriarcales, los tratamientos excepcionales a determinados colectivos, las políticas migratorias con sus muros y fronteras, la trata de seres humanos, las deportaciones en masa, la criminalización de la solidaridad y de la desobediencia civil, la división de la sociedad entre asimilables y exterminables. En realidad, las instituciones comunitarias y los gobiernos europeos no solo están eliminando y suspendiendo derechos, también están reconfigurando quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos. La frontera entre Grecia y Turquía es un ejemplo fehaciente de la absoluta impunidad con la que se trata a las personas migrantes y refugiadas. Su tutela judicial es prácticamente inexistente. En realidad, son sujetos de no derecho expulsados del Estado de Derecho. Además, el acuerdo Unión Europea-Turquía sobre las devoluciones de personas refugiadas que hubieran ingresado en Grecia desde Turquía es un tratado contrario a la Convención de Ginebra y a la Directiva de Procedimiento para la Concesión o la Retirada de la Protección Internacional. A pesar de las numerosas dudas sobre la legalidad de este acuerdo firmado por la Unión Europea, sigue siendo un eje central de la política migratoria. Los derechos en la Unión Europea siguen desdibujándose. Las legislaciones migratorias, las prácticas administrativas, las circulares policiales, la burocracia de los procesos de refugio y acogida, la impunidad en la concesión de permisos de residencia y trabajo, el trato de excepcionalidad a las empleadas de hogar y las tareas de cuidado, la discriminación laboral, las redadas racistas, las detenciones en centros administrativos de internamiento, las expulsiones y devoluciones, la externalización de fronteras, los campos de internamiento, la criminalización de la migración y de la solidaridad, todos estos elementos actúan como vasos comunicantes y hacen que los derechos de las personas migrantes y refugiadas transiten entre la ilegalidad y los limbos jurídicos, situando a la inseguridad jurídica en la vertiente normativa del supuesto Estado de Derecho. Todo ello responde al patrón normativo que justifica la desigualdad de derechos de las personas migrantes, legitimando su naturaleza subalterna y construyendo personas jurídicamente inferiores. Se abre paso a la institucionalización del racismo social y a la consolidación del racismo y la xenofobia jurídica. Y se cierra el círculo. El racismo social tiene su reflejo jurídico, a la vez que el cuerpo de normas, principios y prácticas administrativas que alimentan la discriminación y legitiman el racismo social. las prácticas de las instituciones comunitarias y los gobiernos miembros contra las personas migrantes y refugiadas promueven la destrucción de valores cotidianos unidos al sentido común, entendiendo este como el conjunto de valores vinculados a la condición de ser humano, lo que fascistiza este sentido común y extiende la máxima de Goebbels de proteger a los humanos de los infrahumanos, siendo los infrahumanos, en este caso, personas que huyen de la miseria y la guerra. Sin embargo, en estos momentos difíciles, me quedo con la solidaridad ejercida desde abajo entre las de abajo. Bueno, pues Juan Hernández, eskerrik asko por la columna de opinión de hoy. Ánimo para los siguientes días y hasta la siguiente. Bye, eskerrik asko. Agur.